Frecuencia Abierta. Información confiable. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde hace unos días está instalado aquí en Maldonado el tema vinculado a la publicación de un remate que se va a realizar el próximo 30 de mayo aquí en la ciudad de Maldonado, donde se indica que se va a rematar una superficie de 2.691 metros cuadrados sobre Avenida Roosevelt, esquina Salmar Michelini. Y desde hace días la conversación está instalada y algunas personas nos habían consultado si sabíamos a ver si era que se remataba la ANCAP frente a Mautone. En definitiva es la referencia que tenemos los lugareños, ¿verdad? Hicimos algunas consultas, la información que teníamos era, si se quiere, contradictoria, entonces decidimos cortar camino y generar el contacto con quien va a ser el rematador, ¿sí? Y por lo tanto es por eso que estamos en comunicación ahora con el señor Alfredo Ramos Mastali, que es el martillero que estará a cargo de este remate a realizarse a fines del mes de mayo aquí en Maldonado. Buen día, Alfredo, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, ¿cómo están? Muy bien. Queriendo poner información de primera mano sobre este tema para nuestros oyentes. Está bueno llegar de primera mano a estas cosas para, sí, que no haya malos entendidos. Ahí está. Así que te escuchamos con mucha atención. Bueno, el tema es así. Lo que se está ejecutando es el padrón 16.795, que es donde está actualmente la estación de servicio, ¿correcto? Sí. La estación de servicio no se subasta, lo que se subasta es solo el padrón, porque cómo funcionan los es un remate capaz que atípico, porque pocas veces que se ve un remate de donde está arriba de la superficie una estación de servicio, ¿no? Cierto. Las estaciones de servicio de los sellos, en este caso ANCAP, es de Duxa, la distribuidora uruguaya de combustibles de anónima, que es una subsidiaria de ANCAP, ¿sí? Que Duxa da a un permisario el uso de la estación de servicio, ¿correcto? A una sociedad anónima, lo que sea, se le da. Actualmente en el padrón hay una hipoteca, que es lo que estamos ejecutando, pero hay un permisario que está arriba que no tiene nada que ver con el dueño del terreno, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Lo que tiene este padrón, que tiene un contrato de arrendamiento, o sea, el padrón 16.795 dio en arrendamiento a una sociedad anónima, ¿sí? Por 15 años, que tiene fecha el arrendamiento en el registro octubre del 2020, por 15 años, o sea que hay un arrendamiento por $3.000 que figura en el registro, está inscripto y está autorizada por el hipotecante a arrendarlo, ¿sí? Que se va a tener que dar cumplimiento a eso. Entonces, para que quede claro, se remata el padrón, ¿sí? Lo que es tanques de combustible, surtidores y el techo es de la permisaria que hoy lo usa, pero en realidad es propiedad de Duxa, ¿correcto? No sé si se entiende, sí, digo, sí, pero ¿tá? Entonces, hoy el que compra el padrón compra el padrón, va a tener que respetar el contrato de arrendamiento que existe, está inscrito y figura, y está autorizado la hipoteca que figura en el expediente, hasta octubre del 2035 por $3.000. ¿Sí? Sí. Entonces, como quien dice, compra la tierra, más un local que hay ahí donde actualmente funciona PharmaShop, eso. Lo que es estación de servicio es propiedad de Duxa. Bien. No quise interrumpir, tengo dos o tres interrogantes, por supuesto. Sí, cómo no. El hecho de que haya un contrato y que hay que respetarlo, o sea que sí. El comprador sabe que compra el terreno con un contrato que está vigente y que está registrado y que hay que cumplir. Exacto. Lo que no quita que el comprador mañana pueda negociar con quien hoy tiene la concesión de la estación de servicio y de alguna forma... A ver, pregunto, por ejemplo, plantear la posibilidad de un traslado a otro local, a otro terreno. Sí, o sea, lo que tiene que dar cumplimiento es al contrato de arrendamiento. Después se hace una negociación a nivel particular, digo, entre las partes es otro tema. Es otro tema. Digo, sí, porque incluso la sociedad que tiene el arrendamiento actual, el padrón, tiene doble calidad, porque también tiene un permiso, que es la permisaria del uso de la estación de servicio hasta el 2035 también. Eso conduce. Exacto. Bien. Esto significa también que, más allá de que el remate se haga el 30 de mayo y que, bueno, a partir de el terreno, a partir de esa fecha, pase a tener otro dueño, significa que no hay riesgo de que la estación de servicio tenga que cerrar o que la gente que trabaja allí se quede sin trabajo. No existe ese riesgo. Todo lo contrario, porque digo, hay no solo un contrato de arrendamiento, sino que la misma sociedad tiene un permiso para usar hasta octubre del 2035 la estación de servicio. Bien, el remate se ejecuta por una deuda anterior, ¿verdad? El remate se ejecuta a través de un juzgado laboral, que es el juzgado noveno turno de Maldonado, ¿sí? Donde el acreedor hipotecario, esto era una vieja hipoteca que pertenecía a un banco, ¿sí? Que esa hipoteca se la cedió una sociedad anónima, y esta sociedad anónima está ejecutando esa hipoteca conjuntamente con un crédito laboral, por eso la carátula dice Eduardo Mesa contra Multiservices RL. ¿Y quién, sí, quién es esa persona? Es una sociedad anónima. La persona esta era una persona que tenía un juicio laboral contra, aparentemente, la sociedad esta, que eran los propietarios anteriores. Bien. El remate es el 30 de mayo. 30 de mayo en Dodera 869. Lo que conocemos por la Casa Rosada. Frente al estacionamiento del Dorado. Exacto. Y es en base. Es sin base en dólares, y bueno, y están todas las condiciones, en el edicto está bien claro las condiciones del remate, digo, para el que vaya a comprar. Acá no hay sorpresa, como yo digo, en Uruguay la subasta judicial da todas las garantías, como en una nota que me hicieron en un periódico de acá de la capital hace un poco tiempo, y digo que las subastas judiciales en Uruguay dan todas las garantías, digo, porque gente viene del extranjero, a veces dicen, es subasta judicial, no, acá está todo claro, el expediente está a la vista, el expediente está para que lo consulte cualquier profesional en el juzgado, o sea que el que compra sabe lo que está comprando y las condiciones que compra. ¿Qué ambiente hay? ¿Hay mucha averiguación, muchas preguntas? Sí, lo que pasa es que acá lo fundamental de esto es que, no es que compre el predio y después yo salgo a negociar, acá van a tener que cumplir con el contrato de arrendamiento. Después cada uno ve su negocio, como digo yo, ¿no? Si le sirve o no le sirve, ¿no? Claro que sí. Casualmente, y junto al lugar donde está la estación de servicio, contiguo hay un terreno que hace mucho tiempo ha estado vacío, que inclusive es el lugar donde vienen algunos circos, básicamente en verano, que se está realizando mucho movimiento de tierra. ¿Eso no tiene absolutamente nada que ver con esta situación del remate de la estación de servicio, verdad? No. Son cosas paralelas, individuales, no tienen nada que ver. No. Dará la casualidad que justo al lado de la estación está el predio baldío ese que hace años que está, ¿no? Cierto. Igual hay mucho movimiento en la zona porque obviamente estamos frente al shopping y toda la movida que hay hoy en la zona, que antes no había, ¿no? Sí. ¿Algo que no haya preguntado, Alfredo, y sería bueno decirle a los oyentes o informarles? No, digo, acá lo importante de esto es que las condiciones están claras, y bueno, y vuelvo a reiterar, ¿no? Hay un permiso, un permisario que usa actualmente la estación que tiene el permiso Conduxa y que tiene un contrato de arrendamiento de cripto que el que compra lo va a tener que mantener. Lo único que hay que hacer hincapié en esto, porque no es que compro y después salgo al grito a negociar con el que está arriba del terreno. Esto, a veces yo digo, como si fuera un carro de chorizo que te dan un predio para usarlo, te lo alquilan y el día te vas y llevas el carro chorizo, ¿no? Entonces más o menos igual. Seguro. Se entiende. Se digo. Alfredo, gracias por esta charla y buen remate. No, muchísimas gracias. Bueno, estamos a la sala un poco de consulta. Lo mismo nosotros. Buena jornada. Alfredo Jorge. La conversación era con el rematador Alfredo Ramos Mastali, responsable del remate que se va a realizar el próximo 30 de mayo del terreno que está allí en Avenida Roosevelt y Selmar Michelini de la capital departamental. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia abierta.